10:11 en la República Argentina. Y lo habíamos anunciado también hoy más temprano, la justicia rechazó el amparo presentado solicitando una medida cautelar para que se suspenda la audiencia pública prevista para el día de hoy a las 10 de la mañana, donde se iban a considerar el estudio de impacto ambiental del emprendimiento Loteo Altos de Estanzuela. Una vez más la justicia fallando a favor de los desarrollistas, de los emprendimientos, y lo que se pone en cuestión son las audiencias públicas virtuales. Estamos en comunicación con Darío Ávila, abogado, que, bueno, participando siempre muy activamente cerca de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo y también en este amparo presentado ante la Justicia Provincial. Darío, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo anda, Juan? Al contrario, un gusto charlar con ustedes nuevamente. Bueno, Darío, ¿qué lectura haces sobre esto? ¿Qué implica que la justicia ratifique ahora esta nueva modalidad de las audiencias públicas virtuales? ¿Y si es que finalmente esa audiencia pública se está desarrollando? Bueno, me parece interesante antes que nada poder establecer algunos alcances en relación a esto de las audiencias públicas digitales. ¿Qué son? ¿En qué consisten? En ese sentido, hay que mencionar que en el año 2019 el gobierno de la provincia de Córdoba sanciona una ley, la ley 10.618. Esa ley se la denomina de simplificación y modernización de la administración. Según los objetivos y las finalidades que persigue precisamente esta ley de simplificación y modernización, entre otros es pasar de un sistema presencial a un sistema virtual, es decir, que toda la administración pública comience de alguna forma a transitar o a experimentar todo lo que sea de trámite administrativo de manera digital, digamos. La idea es pasar del formato papel burocrático de los expedientes a un formato digital. Uh-huh. En el cual uno puede llegar a coincidir, digamos, con algunos aspectos que ahí se señalan, digamos, esto de empezar a reemplazar el papel. Me parece que, bueno, que es una idea que puede resultar interesante, establecer los expedientes en forma digital, podemos estar de acuerdo o no, digamos, en todo caso daría para otro debate, otra discusión. Y lo que en realidad a nosotros nos preocupa de este sistema, que claramente dice de simplificación, es decir, que hay algunas cuestiones que antes existían en estos procedimientos administrativos y que ahora ya no existen o que han sido reemplazados por otro, es que esta reforma introduce una nueva herramienta que son esto de las audiencias públicas digitales. Estas audiencias lo que plantean es que el objetivo supuestamente es alentar impedir que las personas que no viven en la ciudad capital o en el interior de la provincia puedan iniciar el trámite y puedan continuarlo de manera digital, digamos, sin tener que recurrir a la provincia, presentar expedientes y todo lo demás. Y uno de esos mecanismos de gestión a distancia, que se llama, y no presencial, son las audiencias públicas virtuales. Estas audiencias públicas se llevan a cabo, digamos, a través de un mecanismo de la utilización de una plataforma virtual, que es bastante común por estos días en este contexto de pandemia, y que es la plataforma Zoom. Ahora bien, el problema empieza, y esto es lo que nosotros cuestionamos en el amparo, de cuando este mecanismo o esta herramienta chocan o de alguna forma colisionan con otras herramientas o con otros mecanismos especialmente previstos, regulados en otras leyes nacionales y leyes provinciales, y me refiero concretamente a las audiencias públicas participativas en materia ambiental. Ahí nosotros creemos que hay una colisión entre estas audiencias digitales y las audiencias ambientales presenciales que nosotros conocemos en Córdoba y que es una herramienta que las organizaciones sociales hemos utilizado, digamos, mayormente, y hemos tenido experiencias exitosas en cuanto a su desarrollo. Sin ir más lejos, el tema de la autovía de montaña es uno de los más claros ejemplos, en el cual allí participaron o se inscribieron en esa audiencia más de 950 expositores. Fueron 7 días de audiencias permanentes, en el cual claramente se manifiesta allí un verdadero mecanismo de participación ciudadana, digamos, real, efectiva, dinámica. Ahora bien, ese mecanismo está regulado en la Ley General del Ambiente y en la Ley Provincial de Ambiente 10.208, y de hecho se viene utilizando de manera, como te decía, exitosa. Uh-huh. El tratamiento, por ejemplo, del ex batallón 141 también fue otra audiencia que contó con una participación importante y numeroso de la ciudadanía. Córdoba, hay una masa crítica de ciudadanos que siempre está pendiente y deseoso de participar de estos espacios de debate y de discusión sobre aquellos proyectos que claramente tienen incidencia en materia ambiental. ¿Qué ha pasado? Bueno, la Secretaría de Ambiente, en base a esta modificación que te señalaba yo al comienzo, empezó a utilizar esta herramienta de las audiencias públicas digitales. Y ahí nosotros vemos que esta modalidad de audiencias digitales ni restringen esta participación ciudadana que yo te señalaba con anterioridad. Uh-huh. ¿Por qué? Primero en principal, te exige la ley esta provincial 10.618, te exige que para poder ingresar a este mecanismo de tramitación virtual, vos tenés que estar inscrito previamente en una plataforma virtual que se llama el Ciudadano Digital. Uh-huh. Y en este caso te exige el Ciudadano Digital nivel 2, que es la verdad que yo personalmente, por ejemplo, no estoy inscrito en esa plataforma, pero sé que los que han intentado hacerlo, es bastante complicado poder acceder a esa plataforma, porque requiere cierto conocimiento, cierta familiaridad con la tecnología, porque se requiere datos biométricos, fotografía, no es un mecanismo de fácil acceso. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay ahí un primer obstáculo, una primera valla infranqueable para un número importante de ciudadanos que no están familiarizados precisamente con esta moderna tecnología y claramente no van a poder acceder nunca a este sistema de inscripción virtual, y por lo tanto esos ciudadanos ya estarían quedando fuera de esta audiencia digital. Es un primer, como primer, digamos, conclusión. El otro obstáculo que vemos para esta participación ciudadana es que este sistema de audiencia digital parte de lo que nosotros entendemos que hay de dos premisas que son absolutamente falsas. Primero, al hacerla absolutamente universal y extendible a todos los organismos del Estado, nosotros creemos que hay una premisa falsa de creer que todos los cordobeses y todas las cordobesas tenemos el mismo nivel de accesibilidad a la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, hablamos a las computadoras, a la telefonía móvil, a la tablet, es decir, a las herramientas para poder participar de esta audiencia digital. Es decir, claramente hay un sector importante de Córdoba, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en materia educativa, que muchos alumnos han quedado afuera en este contexto de pandemia de las nuevas modalidades de educación virtual, porque prácticamente no hemos dado cuenta de que hay un universo importante de gente que por cuestiones económicas, sociales o culturales no tienen acceso a esa tecnología. De hecho, Córdoba, el gobernador de Córdoba salió y anunció públicamente que tuvo que salir a comprar 50.000 computadoras con internet, con servicios de internet, con módem de internet, para precisamente entregarlo a aquellos niños de sectores vulnerables que estaban viendo que no estaban pudiendo acceder a la educación mínima en este contexto de virtualidad. Entonces, claramente, eso se puede trasladar también al ciudadano común, que claramente no tiene, por cuestiones económicas o sociales, accesibilidad a ello. Uh-huh. Y la otra premisa es que no todo el mundo tenemos la misma accesibilidad a la conectividad. No todo el mundo tiene posibilidad de contratar los servicios de internet. Entonces, claramente, estos tres objetos es lo que nosotros planteábamos en el amparo y que veíamos como claramente limitativo de este derecho, que es un derecho constitucional, es un derecho de jerarquía superior, porque hay una ley nacional y hay una ley provincial que promueve esta participación ciudadana, se veía vulnerado. ¿Por qué se ve vulnerado? Porque claramente Ambiente convoca a estas audiencias virtuales con esa exigencia. Si vos no tenés ciudadano digital, no podés ingresar. Si no tenés computadora, no podés participar. Si no tenés acceso a internet, no podés participar. Entonces, claramente, la Secretaría de Ambiente no ha establecido ningún mecanismo, y la Secretaría de Ambiente y el Estado provincial en general, que permita a las personas en situación de vulnerabilidad económica poder acceder a esa herramienta de manera gratuita y poder participar de estas audiencias digitales. Nunca el Estado garantizó esos derechos de estas personas, y fíjate, Juan, el artículo 37 de la ley 10.618 dice que el Estado tiene como obligación garantizar el acceso a las personas en situación de vulnerabilidad, tanto a la tecnología como a la conectividad. Es decir, que el propio Estado, que te impone un mecanismo de participación limitado, restringido, mediado por la virtualidad, tampoco le garantizó a los sectores vulnerables que no puedan acordar esos recursos esa posibilidad de hacerlo. Así que hay, por lo tanto, violación de la propia normativa provincial de simplificación de la administración y modernización, que claramente no se ha cumplido, no se ha respetado. Bueno, esto lo hemos planteado en la justicia, lo hemos hecho a través, como bien lo señalabas vos, de integrantes de la CODEBONA, de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, y lo hemos hecho porque claramente este emprendimiento, este proyecto, tiene por objeto emplazarse sobre un predio que, de acuerdo a los antecedentes que existen en el expediente administrativo, hay un informe de la Dirección Provincial de Bosque que dice que el loteo Alto de Estanzuela se va a emplazar en una zona donde hay presencia de bosque categoría 1, es decir, de zona roja, y bosque categoría 2, y claramente la CODEBONA viene desde el 2016 llevando adelante mecanismo activo de defensa de los bosques nativos. Por lo tanto, creemos que este proyecto, al igual que muchos otros proyectos más, claramente están avanzando sobre nuestros montes y sobre nuestro bosque nativo, y con la connivencia del Estado, que pergenia este tipo de herramientas digitales y a la vez permite seguir adelante un procedimiento administrativo como este de los loteos, que claramente son ilegales porque la ley es clara: en zona roja vos no podés llevar a cabo un emprendimiento de estas características inmobiliarias, sino que por el contrario, la ley te dice que lo único que podés hacer en zona roja es actividad científica y constituirse en hábitat de las comunidades originarias. Fuera de eso no se permite ninguna actividad. Bueno, acá estamos metiendo un emprendimiento desarrollista de 165 lotes. Entonces, todo eso ha sido planteado desde la CODEBONA y la justicia, lamentablemente, la Cámara Contenciosa Administrativa número 3 ha declarado inadmisible este amparo, y con esto ya voy terminando, porque entiende que la CODEBONA, como organización socioambiental, que ya ha sido reconocida la legitimidad para actuar judicialmente, y esto lo hemos hablado en otra oportunidad con vos, Juan, precisamente en el año 2016 interpusimos una medida de amparo colectivo, impedimos la realización de la audiencia en Villa María de Río Seco y que tenía por objeto actualizar la ley de bosque. Es decir, ahí la justicia en ese caso reconoció a la CODEBONA como como asamblea socioambiental con legitimidad para actuar judicialmente, y de hecho hizo lugar y nos otorgó la medida cautelar y suspendió la audiencia. Bueno, fíjate vos, la misma justicia cordobesa, en una causa prácticamente similar, porque en el fondo lo que se está reclamando es la defensa del bosque nativo, el derecho a la participación ciudadana en cuestiones ambientales, con un criterio absolutamente restringido y que ya ha sido absolutamente superado dentro de la justicia a través de fallos incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice: la CODEBONA no tiene capacidad para hacer este tipo de reclamos judiciales porque, dice, no tiene personería jurídica. Sí, cualquier cosa. Entonces, claramente vemos ahí que ha sido un resquicio de parte de los jueces invocar una exigencia formal, una institucionalidad que claramente ni la Constitución ni la Ley General del Ambiente exige para que los ciudadanos puedan plantear cuestiones de índole ambiental ante la justicia. Imagínate, Darío, si tuviéramos que tener personería jurídica para hacer reclamos de esta naturaleza, la cantidad de personas que, además de quedar afuera de las audiencias públicas digitales, quedarían afuera de la posibilidad de peticionar ante la justicia. Una locura, una verdadera locura. Aparte, sabemos que las organizaciones socioambientales se mueven con otras lógicas, claramente absolutamente dificultosa de pretender encasillarlas y encajonarlas en estas lógicas formales e institucionales, que tienen, por supuesto, otro tipo de obstáculos, como por ejemplo la elección de autoridades, renovación de autoridades, tener un patrimonio determinado inicial. O sea, es una locura. Uh-huh. Esto claramente no admite el más mínimo análisis, y digo, esto puede ser exigido para la defensa de otros derechos que nada tienen que ver con las cuestiones ambientales, pero no para este tipo de casos. Fíjate vos, personalmente vengo participando en muchas causas ambientales. Por nombrarte una, la causa de los vecinos de la Asamblea Ciudadana Budas, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, que son los vecinos y vecinas de la zona sur de Córdoba, que interpusieron un amparo en la justicia federal para impedir el funcionamiento de la empresa Porta. Esos vecinos intervinieron en un juicio, participaron en un juicio, obtuvieron un fallo, y eso el juez Vaca Narvaja no le exigió en ningún momento que estuvieran formalizado, institucionalizado a través de una figura formal como puede ser una ONG, una fundación, una asociación civil sin fines de lucro. Sí, ahí te estoy nombrando claramente, en el caso de los vecinos de Dique Chico, en defensa, en lucha en contra de los agrotóxicos, la misma Cámara Contenciosa, de otra nominación, la número 2, por ejemplo, que es donde nosotros estamos participando. Esta es la número 3, la que intervino, pero es la misma, digamos, la Cámara Contenciosa, son tres cámaras, la 1, la 2 y la 3. Este amparo cayó en la 3. En la 2, nosotros estamos discutiendo una problemática vinculada a los agrotóxicos en Dique Chico, nosotros estamos defendiendo los derechos de los vecinos. Y ahí la Cámara no nos pidió nunca a los vecinos estar constituidos como ONG o fundaciones para ser parte de juicio, y estamos siendo parte activa en ese juicio. Así que me parece que lo que hay acá en este fallo, la necesidad de hacer una lectura política más que jurídica, porque claramente lo que nosotros estábamos poniendo en discusión es un mecanismo que entendemos que es perverso. Este mecanismo de las audiencias públicas digitales es perverso y es excluyente. ¿Y por qué digo esto? Ambiente empezó a utilizar este mecanismo de audiencia pública en marzo de este año. Uh-huh. Hasta octubre de este año llevaron a cabo 13 audiencias públicas digitales. ¿Sabés cuántos ciudadanos participaron de esas audiencias públicas digitales y cuántos intervinieron como expositores? ¿Cuántos, Darío? En esas 13 audiencias, cero ciudadanos. ¿Ah, cómo? Cero ciudadanos. En 13 audiencias, de las cuales se aprobaron loteos de desarrollista inmobiliario, obras de infraestructura, es decir, rutas, pavimentaciones, instalación de parques industriales, autorizaciones para explotaciones mineras. Entonces, claramente estamos viendo que en realidad este mecanismo, además de ser excluyente, está siendo una herramienta eficaz para los intereses de los empresarios que presentan este tipo de propuestas y del propio gobierno, que a través de ese mecanismo claramente ha vaciado de contenido a las audiencias públicas ambientales, ya que no hay ningún tipo de participación, y con una simple audiencia que duran 30 minutos, mira, yo te invito a que entre a la página de la Secretaría de Ambiente de la provincia, porque toda esta información que te estoy dando figura y en la Secretaría de Ambiente, en la página. Ahí están todos los informes que viene haciendo Ambiente, estas audiencias públicas digitales, y te vas a encontrar con que no ha habido ningún tipo de objeción a todos estos proyectos. Es decir, que en audiencias que duraron 30 minutos se han aprobado proyectos con claras implicancias en materia ambiental y que, por supuesto, no ha pasado por el tamiz de las objeciones de los de la ciudadanía. Así que me parece que claramente con esta decisión que toma la justicia, simplemente lo que está haciendo es ratificar la vigencia, porque nosotros estamos planteando la inconstitucionalidad y estamos diciendo que son ilegales estos mecanismos, y con ello lo que está haciendo la justicia es simplemente avalar la continuidad de audiencias públicas digitales, que claramente se han transformado en una herramienta eficaz para aprobar de manera express proyectos que de otra forma no pasarían por audiencias públicas ambientales presenciales. Y lo hacen en nombre de la simplificación y modernización de la administración. ¿Sería razonable que sea una alternativa para aquellas personas que no puedan asistir a una audiencia pública? Ahora, de ninguna manera puede esto reemplazar el derecho consagrado de las audiencias públicas presenciales. Absolutamente, absolutamente. Es lo que decimos nosotros también. De última, porque también en esto también somos conscientes que cuestionar, digamos, la validez o no de una herramienta que la está usando todo el mundo, cuál es la virtualidad y estas plataformas, también, digamos, puede, y en un contexto de pandemia en el que claramente sabemos que el aislamiento social y todo lo demás, el no respeto a eso genera consecuencias, pero también decimos que si se van a utilizar estos mecanismos, el Estado no puede dejar de cumplir con lo que por ley se obligó, porque si el mismo Estado dice que se obliga a garantizar y asegurar a las personas en situación de vulnerabilidad el acceso a estas herramientas y a estas tecnologías y a esta conectividad, y no lo hace, no lo está garantizando, claramente está incumpliendo sus propias leyes. Entonces, me parece que tranquilamente se puede pensar en un sistema mixto que puedan convivir, por un lado, las audiencias digitales, para que puedan participar, en todo caso, vecinos de toda la provincia que no pueden recurrir o concurrir a una audiencia y a lo mejor puedan hacerlo, pero lo que el Estado no puede dejar de hacer es garantizar la misma herramienta para los sectores vulnerables, y si no lo puede hacer por una cuestión económica, presupuestaria y demás, debe, por lo tanto, garantizar una instancia de participación presencial para que aquellos que puedan hacerlo realmente encuentren en ese ámbito ese lugar y ese espacio necesario, por supuesto, respetando los protocolos sanitarios correspondientes, las medidas de seguridad, digamos, para no exponer, digamos, la salud de la gente, de los ciudadanos. Entonces, me parece que eso, en definitiva, debería ser lo más saludable, si es que queremos respetar de alguna forma las instituciones y sobre todo la democracia participativa, digamos, que es lo que uno está propiciando con estos mecanismos. Pero bajo ningún punto de vista se debe echar mano únicamente a estas herramientas digitales, porque está claro, está demostrado que hay un universo muy importante de la ciudadanía que nunca va a poder ser parte de estos debates. Darío, muchísimas gracias por tu explicación. La verdad que nos quedamos con cierta preocupación, y bueno, y a la vista de ver qué se puede hacer desde la Codebona, desde las organizaciones vecinales, desde las asambleas, para revertir esta situación y para seguir garantizando el Instituto de la Participación Ciudadana en un momento en que la avanzada de los emprendimientos, de los desarrollos, es cada vez más profunda, y sabemos que cuando pase esta pandemia va a ser todavía más intensa la explosión demográfica acá en las sierras, y este derecho a la participación no se puede negociar. Sí, claramente. Nosotros de por sí vamos a apelar esta medida, la vamos a recurrir, y la vamos a defender, digamos, nuestras posturas, nuestras pretensiones hasta las últimas instancias, porque creemos que nos asiste un legítimo derecho. Creemos que estas audiencias son un claro retroceso a este ejercicio de estos derechos de participación real y efectiva. Por lo tanto, atentan y vulneran otro principio del derecho fundamental, que es la progresividad y no regresión. Claramente, si te estoy hablando que en una audiencia presencial nosotros hemos tenido más de 500 participantes y acá tenemos cero participantes, claramente esta regulación es regresiva, por lo tanto es absolutamente inconstitucional. Así que vamos a seguir esa instancia. Lamentablemente no hemos podido frenar esta audiencia pública digital de La Calera, porque al caerse el amparo también se cae la medida accesoria, que era la medida cautelar por la cual pedíamos que se suspenda esta audiencia de Alto de la Estanzuela hasta tanto el Estado garantice este derecho de las personas. La audiencia claramente a las 10 horas ya debe haber comenzado y se está llevando a cabo. De todas maneras, el trámite debe seguir y debe finalizar con una resolución de la Secretaría de Ambiente que apruebe o rechace el proyecto Alto de Estanzuela. Aún así, si en caso de que sea aprobado, también hay una posibilidad de cuestionar judicialmente por esto que te acabo de señalar. Un proyecto de esta característica no puede emplazarse nunca en una zona donde hay bosque nativo de categoría roja. Así que, bueno, el desafío sigue siendo el mismo de siempre: seguir profundizando el trabajo en los territorios, seguir trabajando claramente en los ordenamientos territoriales locales, en los municipios, en las comunas, que toda la organización, la ciudadanía se organiza y empiece a decidir qué es lo que quiere en relación a sus territorios, para que después no venga las provincias a través de los ordenamientos territoriales y las propuestas de plan a intentar imponernos nuestras formas locales de vivir, digamos, y decidir en consecuencia. Así que a seguir en eso. La batalla claramente esto exige redoblar estos esfuerzos y seguir activando en todos los escenarios políticos. El judicial es uno, como siempre le digo, es uno más, no es el decisivo ni el más importante, es uno más, el cual no sirve si no va acompañado de las luchas políticas que claramente las organizaciones sociales dan en todos los escenarios. Darío, como siempre, muchas gracias, y bueno, siempre con la misma firmeza, con la misma convicción que se comparten en todas estas asambleas y en todos estos espacios de lucha, y como decís vos, a redoblar la apuesta, a seguir adelante y más que nunca a mantener la mística, que la mística no se pierda. Así es. Te mando un gran abrazo y que tenga buenos días. Un abrazo. Escuchábamos a Darío Ávila, doctor, abogado, ambientalista, que defendiendo a vecinas y vecinos de La Calera presentaron un amparo para el proyecto Lotes de Estanzuela en La Calera. Lamentablemente la justicia falló en contra y aprobó esta audiencia pública digital que se está realizando ahora y que, como decía Darío, restringe absolutamente la posibilidad de la participación para tanta gente que no tiene acceso a la conectividad, y se instala de esta manera un método y un modelo de aprobación para los proyectos ambientales sumamente, sumamente excluyente, que deja de lado y limita y de alguna manera busca sepultar el Instituto de la Participación Ciudadana. Atención, ciudadanos y ciudadanas, que está en juego un derecho que no debemos jamás renunciar, porque en ese derecho radica la posibilidad de poder manifestarnos frente a proyectos contaminantes que destruyan nuestra naturaleza y amenacen nuestra salud y nuestra vida. Así que lo que está en juego a esta hora, en esta lucha denodada que están dando las asambleas en la justicia cordobesa, no es nada más ni nada menos que el futuro de nuestra vida, de nuestra salud y de las próximas generaciones.